lejos tú de mí. Quiero verte aquí una vez más, mi corazón, y pedirte que te quedes junto a mí. Abrázame, abrázame una vez más, una vez más. No me abandones, mi princesa de cristal. Abrázame, abrázame una vez más, una vez más. Mi corazón sufre por ti, princesa de cristal. Por ti, princesa de cristal, abrázame.